recordamos, y también Marcelito Rosas, candidato a diputado por Pueblo. Bueno, Darío, ¿está todo dicho o falta todavía un camino por recorrer? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Gustavo. Bueno, buen día a toda la audiencia. Primero, quiero felicitarlo a los amigos del Frente para la Victoria, bueno, y decirle que el triunfo que tuvieron se nota el trabajo, y se nota nosotros también en Santa Cruz. Nosotros por ahí no desconocíamos lo que significa la presidenta para Santa Cruz. Esto es así, en las encuestas y en todo, los santacruceños los quieren mucho. Es una dirigente, una presidenta que es muy querida por Santa Cruz. Esto es real. O sea, por eso decimos nosotros que, bueno, no está nada está dicho, está terminado. Nosotros creemos que vamos a trabajar más, esto nos obliga a trabajar más, a más hablar con la gente. Y la otra es de también los radicales, nosotros nos metimos la interna, así la interna nuestra nos comió la interna, en este caso, en lo que es la senador, en lo que es la diputada provincial, más que nada, nacional quiero decir, más que nada. O sea que bueno, pero y la otra es que no estaba en juego en este caso nuestro candidato a gobernador, que es el hombre que tiene una imagen muy un alto porcentaje de imagen positiva. Tampoco estaba el gobernador actual, que lo contrario. Yo creo que... ¿Ustedes creen que ahí se puede llegar a modificar? Se va a modificar, sin ninguna duda. Nosotros vamos a trabajar para que se modifique, vamos a seguir hablando con la gente. Esto es lo que nos obliga así. O sea, nosotros tenemos... O sea, ustedes hacen una lectura. A nivel nación están... Y a nivel nación, ya perdieron. Y es una... es irreversible. Es muy difícil, muy difícil. No, es irreversible. Y la otra es, ¿no es cierto? Es lo que por ahí decíamos, ¿no? O sea, la presidenta ha cambiado algunas actitudes, algunas cosas, que bueno, que nuevamente está conquistando a la gente, o sea, los ciudadanos lo están mirando con mucha más, con simpatía, y yo creo que bueno, esto es lo que nos está pasando. De todas formas, la democracia es así. Yo creo que por ahí ese de pelearnos tanto, me parece que no da resultado, y está visto que la pelea no nos lleva a nada. La gente... Yo creo que quieren soluciones, quieren encontrar los problemas que tienen, que se les solucione, y por ahí las peleas entre dirigentes, no, está basada en otra cosa, está basada en el poder, o sea, quieren el poder, otro. Y la gente quiere que le solucionen los problemas, me parece que es el camino. Así que por lo tanto nosotros estamos tranquilos, y también, nosotros trabajamos en la interna esta para Ricky, nuestro candidato Rick Patterson, en la cual... Nos matamos trabajando, toda la militancia nuestra, el grupo político nuestro, y bueno, el resultado está. O sea que nuestro candidato ganó a Candeseado. ¿Cuánto sacó en total Patterson? Y a Candeseado 486 votos sacó. ¿Y a nivel provincia? No tengo el ¿Va a ser el candidato? Él es el candidato, ganamos ya. Una diferencia de 1000 votos en toda la provincia, a todos los otros candidatos. Bien, igual fue... impresionante la diferencia que le sacó el Frente para la Victoria. Bueno, nosotros acá, por ejemplo, Freddy, que podemos decir, o Alfonso, Freddy sacó un poquito, unos votitos más que Alfonsín, y bueno, nosotros superamos los 1000, y con la diferencia, bueno, está bien, pero superamos los 1000. En esto quiere decir, ¿no es cierto?, que el radicalismo tiene un pisito de 1000 votos ahí, que la cual estaba muy lejos, antes estaba muy lejos. Nosotros, una interna partidaria, si lo hacemos, los votos son mucho menos. No llegamos a esa número. Así que, de todas formas... Vos sos optimista y crees que para el 23 la situación puede cambiar. Va a estar Eduardo Costa, va a estar en la boleta. Y el hombre es el hombre de la esperanza, el hombre que promete cambiar, el hombre que no se pelea con nadie, el hombre que está siempre planteando de encontrarle la vuelta, solucionar los problemas de la gente. Esto es así. Me parece que él, el discurso es totalmente distinto a otros dirigentes que a nivel nacional y local y provincial. Es un hombre que está planteando modificar las cosas para llegar a la gente. Un hombre que trabaja y habla con la gente. Esto es así. Por lo tanto, por eso creo yo que esa actitud y esa forma de hacer política la que tiene Eduardo Costa es, ¿no es cierto?, que lo lleva a tener hoy, ¿no es cierto?, un alto porcentaje de imagen positiva. Lo que tenemos que trasladar nosotros ahora es la militancia y todos, y hacer un análisis de esta cuestión. Que no podemos andar a los gritos y peleando con nadie. Nosotros tenemos que tratar, ¿no es cierto?, de pacificar las situaciones, porque se está poniendo muy rígida todo. Entonces, solo tenemos que tratar de pacificar. Me parece que la pelea no sirve. Es en el confrontamiento entre dirigentes, entre vecinos, no da. Entonces, ese es el camino en el cual seguramente vamos a transitar acá en más, y el trabajo que vamos a llevar a cabo, ¿no? Bueno, muy bien, Darío, te agradecemos por estos minutos, por hablar, por dar la cara. Ustedes son optimistas para el día 23 y apuestan, queda bien claro, apuestan a gobernador más que nada, ¿no? Sí, estamos convencidos que va a ser así, la gente nos va a acompañar. Bueno, Gustavo, un saludo a todos, muchas gracias a usted. Gracias.